enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado. Tan enamorado, amorcito de mi vida. Si vieras qué lindo siento cuando me entregas todo tu amor. No voy a bajar el cielo, ni voy a secar el mar. Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te he de dejar. Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar. Observa todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar. Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado. Este cariño que siento por ti es un cariño que nunca sentí. ¡Guapa! Tan enamorado, amorcito de mi vida. Si vieras qué lindo siento cuando me entregas todo tu amor. No voy a bajar el cielo, ni voy a secar el mar. Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te he de dejar. Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar. Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar. Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado. Este cariño que siento por ti es un cariño que nunca sentí. Enamoradísimo, Áñez.